Già cambia. アリアンスアニメはご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Y muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Hola, hola, hola. Les saluda. Gracias, gracias. Les saluda a su amiga servidora y confidente, si así alguna vez lo quieren, DJ Aome al habla. Y esto que está comenzando es Alianza Anime. Muchas gracias, gracias, gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Gracias, bueno, les voy a ir poniendo el grupo de Facebook para que se integren, por favor. Aquí está el post de pedidos principal y pues para comentarios también. También estamos aquí en Discord, por supuesto que sí, nuestras dos vías de contacto. Discord, canal Radio Anime Nexus. Aquí estamos. Y estamos en el grupo de Facebook de Alianza Anime con DJ Aome. Y wow, por poquito y no hay transmisión, ¿eh? Estamos ahí teniendo unos problemillas técnicos con la página. Y mi Sam Broadcast no había compatibilidad. Pero pues afortunadamente Inu Sensei nos apoyó. Sí, también por ahí corrió el rumor de que se iba a ir la luz. No nos ha tocado. Ayer me tocó como 20 minutos. Sí, y a esta hora, más o menos, no quiero espantarlo, pero bueno, es una posibilidad que se vaya la luz. Así que si me caigo, pues ya saben qué pasó. Pues un gran, gran saludo a mi querido Rosa, claro que sí. Mi querido Jorge, hola, Jorge Ávila, compaye, ¿cómo está? Ahora sí le contó bien, sí. Ahora sí. Yo pensaba que se le iba a ir la luz por el anuncio que hicieron. Sí, yo también. Ahora extraño el intro en japonés. ¿Qué no sonó el intro en japonés? ¿No sonó el intro en japonés? ¿En serio? Oh my god, creo que me lo salté. No, sí sonó. Sí sonó, me asustas, compadre. Muy buenas tardes, hola Eduardo Gramori, bienvenido. Todos los chinos los andan, ¿qué? Atacando. Hoy tenemos un super programa de tema del día. Con temática del Día del Amor y la Amistad, aunque ya pasó, pero bueno, vamos a hacerlo. ¡Qué rayos! Eso nos permitimos el día de hoy. Muy bien. Bueno, vamos a presentar el tema del día de hoy como se debe, ¿verdad? Ok, vamos a hacer cambio musical. Jikai, hoy presentamos sección Love Me. Sin dedicatoria no hay pedido. Esa es la regla del día de hoy. Así que si quieres dedicar alguna canción, tiene que venir acompañada de alguna dedicatoria. Ah, qué bonito, me gustó cómo quedó ese título. Ok, pues ya escucharon la sección Love Me. Es este evento anual que nosotros hacemos aquí en Alianza Anime, donde a fuercitas queremos que dediques una canción a un amigo, a una amiga, a tu amante, al que no es tu amante, a tu crush, en fin, a todas esas personitas especiales que hacen tu vida más alegre. A tu locutora favorita. Ah, no es cierto. Jorge Ávila dice, ya ve, era un presagio, le quitaron 20 minutos de ayer para exclusivamente hoy. Oh my god. Hello, wow, ya se están reportando todos. Gracias. Oigan, una preguntota, ahora que andan por aquí. ¿A ustedes sí les carga la página de Anime Nexus? Porque a mí no me carga. Por ahí tengo un problemilla, no sé por qué a mí no me carga, en fin. No me quiere la página. Ok. Pues dicen que con el ejemplo se predica, ¿verdad? Así que pues voy a predicar con el ejemplo. Vamos a hacer la primera dedicatoria, si me lo permiten. Si no, pues ya lo hice yo. Vamos con la primera dedicatoria, que es precisamente para ustedes, mis queridos Ran Escuchas, mis queridos oyentes aquí de Radio Anime Nexus. Pues yo les quiero dedicar el tema de Tomorrow Opening de Full Metal Panic en cover latino, por supuesto, dedicado para todos los Ran Escuchas, con todo cariño de parte de DJ Yaoma. Espero les guste este tema directo de mi Kokoro para ustedes. Muchísimas gracias por su amistad y apoyo, chicos. los quiero mucho. Ya se los he dicho en varias ocasiones, pues ustedes forman parte importante de mi vida. Ustedes son la otra mitad de la parte importante de mi vida. Muchísimas gracias. Pues vamos a escucharlo y comenzamos con este, con esta dedicatoria. Ok, vayan dejando sus pedidos y sus dedicatorias, por favor, para que suenen el día de hoy. Jikai, esto es la sección Love Me, solamente aquí en Alianza Anime con DJ Aome. Comenzamos. Cada domingo a las 3 de la tarde en Matsuri, donde nuestros amigos Mirna, Sosi, Izumi, Lince, Everest, Pero y el Hentai Kage nos hablarán sobre festividades en Japón, los cumpleaños de nuestros personajes de anime, noticias, críticas de películas, reseñas de anime, recomendaciones y por supuesto muchos, pero muchos... ¡Saludos! que recuerda, Matsuri, todos los domingos a las 3 de la tarde, hora México, solo por Radio Anime Nexus. Y pues ya regresamos, muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus y de Alianza Anime, por supuesto. Ok, oigan, ya les voy a hacer como mis chicos. Oigan, esas dedicatorias van muy lentas, y ya van 16 minutos de programa. ¿Qué está pasando, caballeros, damas? ¿Por qué no dedican esas canciones tan especiales de anime? Esas que nos hacen suspirar. Pues ya tengo aquí mi primera tercia de pedidos. Excelente. ¿De qué, mi querido Fargerus? Perdón. Ok. Ya tengo aquí las dedicatorias. Vamos a ver comentarios. Rápidamente, dejé encargo el último pedido de este bloque. Uy, temas muy románticos se están dedicando. Ay, ay, ay. La temperatura va a subir aquí en Alianza Anime. Ok, vamos a ver. Compadre, no va a dedicar canción, compadre. A su Kikio Sama, dedíquele una canción. Jorge Ávila, yes. Sí, carga su internet chafa. No, la chancla, no. Pues a mí no me carga. Entonces sí, ha de ser chava mi internet. Francisco Valens. Sí, ayer hubo problemas, pero ya lo solucionó el Sansei. Si no te carga, prueba en otro navegador o borra el historial y la caché del navegador. Ok, es una buena idea. Gracias, mi estimado Francisco Valens. Carlos Pinto, buenas noches, mi lady. Hola, muy buenas noches, bienvenido. Ok, pues vámonos con las primeras tres dedicatorias. Vámonos con la primera, que va a ser canción de pop de amor. Wow, pues vamos a escucharla. Y la dedica aquí en Discord nuestro amigo Tomoya Aki. Dice, hola, buenas noches, espero que estés bien, gracias. ¿Me puedes poner este tema? Va dedicado a mi esposa Norma. Ok, pues con todo gusto, de Tomoya Aki para su esposa Norma. Él dedica la siguiente canción, pues vamos a escucharla. Después de esa canción vamos a escuchar Anna Ispi Nana Black Store, pedido aquí con dedicatoria de Eduardo Gremori, dedicado a la... Ah, caray, soy yo. La hermosa DJ Yahweh, muchísimas gracias, mi querido Eduardo Gremori. Y continuando este bloque dedicatorias, vamos con un tercio de puro amor de Charles, dedicado de Carlos Pinto para todos los martes, DJ Yahweh. Qué lindo, muchísimas gracias por sus dedicatorias. Pues vamos a escucharlo y enseguida regresamos. No se despeguen de Radio Anime Nexus y de Alianza Anime, por supuesto. Ya volvemos. siento decir que no puedo vivir sin ti. Largas las noches, no puedo dormir, solamente pienso en ti. Eso es amor, susurro. Mis latidos van a mil y se convierten en calor ardiente, suspiros sin fin. Dame tu brisa, dame tu sonrisa. La noche helada es como un verano que no va a acabar. Tan grande es mi amor que podría estallar. Un tercio de eso te puedo contar. No encuentro el valor, no sé cómo seguir. Regresamos, muchas gracias. Oigan, qué buen bloque musical, No, atacando con todas esas dedicatorias el día de hoy, excelente. Ok, pues vámonos con noticias. Rápidamente vamos con el primer bloque de noticias. Y acabando el bloque de noticias, nos vamos con el bloque clásicos. Vamos a escuchar Senseiya, segundo opening, Soldier Dream. Continuando con Bleach y Chobits. Bleach con Thank You Ending 2, por supuesto, y Chobits con Let Me We With You, dedicadas para todos los radioescuchas de parte de su servidora DJ Yaome. Pues vámonos con estos. Vamos con noticias y después sigue el bloque clásicos para que lo escuchemos muy juntos. Vamos con esto y enseguida volvemos. Con las noticias en este San Martes 16 de febrero del 2021. Nippon.com, una ventana a Japón, nos comenta: el terremoto del pasado sábado deja 157 heridos en Japón. Tokio, 15 de febrero. El lunes se supo que el fuerte terremoto que afectó el sábado por la noche, principalmente en la región de Tohoku, en el noroeste de Japón, dejó un total de 157 personas heridas en 9 prefecturas del país. El sismo registró una intensidad de 6 fuertes, el segundo mayor nivel en la escala japonesa. En algunas ciudades de las prefecturas de Fukushima y Miyagi, ambas en Tohoku. En Fukushima resultaron heridas 81 personas a causa del terremoto, entre ellas una mujer de 67 años y residente en la ciudad de Koriyama. Sufrió heridas graves al caer por las escaleras en su casa. Se confirmó asimismo que 19 personas sufrieron heridas en las prefecturas de Yamagata, Ibaraki, Gunma, Toshigi, Saitama, Shiba y Kanagawa. Una mujer de unos 80 años y residente en la ciudad de Higashimatsuyama, en Saitama, se cayó y se rompió el fémur derecho. En la ciudad de Kimitsu, en China, una mujer de unos 80 años también se rompió una pierna debido a una caída. Este fue el primer bloque de noticias. Continuamos en Alianza Anime. Vamos con el siguiente bloque musical. Yeah. ように動いた携帯のまだ君は一人じゃないほら皆互いに支え合っていくのさ。不安定な未来が怖くて悩んでいた僕に向かって何も言わずにそっと手を差し伸べてくれる君がいた。悲しみが半分になった喜びは2倍に膨らんだ。駆の立場になったらすぐさまそばまで駆けつけると誓った。きっと支えてくれる人たちに日頃の思いを込めてラプソディアプリシエーションの気持ちを届け。いつもありがとう本当はありがとう。たとえどこに立って君の存在に感謝してるよ。Far away, far away 遠く離れていても流れる時の中で共に過ごした日々の記憶は決して消えることはないのさ。仲間や家族や恋人そして出会った全ての人々ありがとう。皆のおかげでまた明日から力強く踏み出せ。人は誰も一人では生きていけやしない。互いが互いをいつもケアし合い理解できない時は話し合い腹抱えるぐらい笑い合いたい。なのになぜこう時にけなし合い傷つけ合うのって気がしない。バカバカしいほど君が好きだ。照れくさいけどちょっと本気だ。いつも支えてくれる人たちに日頃の思いを込めたラプソディ。アプリシエーションの気持ちを届け。いつもありがとう本当はありがとう。たとえどこに立って君の存在に感謝してるよ。きっと見ない外としゃいて面と向かってなかなか口に出して言えなくて。だけど本当は言いたいくせに何かが邪魔してみんな強がって時にはさらけ出して伝えよう。言葉には不思議な力が宿るよ。簡単なことさ自分からまず差し目よう。きっとできるよ。 Estás pensando que te ha llegado la neurosis. Estás deprimido. Sientes nostalgia, ira, frustración, celos, ganas de llorar y hacer del 5 y una necesidad imperiosa de disfrazarte de torta cubana. Pues te tengo una noticia. La música puede cambiar por completo tu estado de ánimo. Amo su inocencia, 17 años. Amo sus errores, 17 años. Soy su primer novio, 17 años. Su primer amor. Ya, en serio. Si quieres escuchar buena música J-pop, J-rock o K-pop, Anime Nexus es la mejor opción. Recuerda que Radio Anime Nexus es la número uno de toda Latinoamérica y nada más. ¿Ok? ¿Hay otra? Hey, ¿qué tal ese bloque clásicos, Yo sabía que les iba a gustar, no vean nada más. Y hasta la audiencia subió. Claro, lo clásico es lo mejor. ¿Por qué creen que la anciana Kaede sigue viva? ¿Por qué creen que Chabelo sigue vivo? Porque están hechos de un muy buen material esos señores. Pues ahí siguen dando guerra, qué bueno, qué bonito. Ok, vamos a continuar. Por ahí andan medio bajas mis dedicatorias, ¿eh? ¿Qué pasó? Vamos a darle más dedicatorias, más amor al mundo, más amistad, que es lo que ahora necesita con esta pandemia. Oigan, por cierto, Dragon Ball GT ya me lo pasaron a las 7:30 de la mañana, los domingos. De 7:30 a 8:30 AM todos los domingos en Canal 5, qué mala onda. Ahora tengo que andar madrugando para poder ahí publicarlo. Me encantaron, bello día. Qué linda, muchas gracias. Besototes a mi querida Marian. Marian, nadie, nada ya hoy, quiero aclarar, nada Yuri. Todo es amistad. Oye, Marian dice, buenas noches, feliz San Martes, Jikai. Esperando ansiosa escuchar tu voz. Qué linda, muchísimas gracias. Bellísima, ultra maravillosa. Gracias. Encantadora, dulce, sexy y grandiosa, gran amiga, maestra de Yaya Ome. Wow, al fin. Alguien, una mujer con gustos delicados. Ya sé qué pasó, pero feliz día del amor y la amistad. Una mujer refinada y con gustos delicados. Hermosa canción de todo corazón, te quiero decir. Muchísimas gracias por tu gran amistad, bella DJ Yaome. Qué linda, muchísimas gracias. DJ Yaome Lover. Hashtag Jikai Forever. Te mando muchos saludos, besitos y abrazos. Cuídate muchísimo desde Lima. Tú también me queda. Lady Marianne, cuídate mucho. Usen cubrebocas, lávense las manos. Porque está muy fea la cosa. Jorge Ávila. Noticias con la comadre Bigotes. Sí. No, pero sí estuvo fuerte el terremoto. Lo interesante es cómo evolucionaron respecto a eso, a comparación del 2011. Sí. Así es. Eso es lo bonito de Japón, ¿no? Cómo, a pesar de todas las desgracias que ocurren en ese país, lo que es terremotos, tsunamis, todos estos fenómenos naturales, pues ellos se sobreponen, buscan la manera de innovarse. Pues de seguir apoyándose con la tecnología. Por eso me gusta mucho Japón. Jorge Ávila, la de Chubbies fue uff, ¿verdad que sí? Esa no se lo esperaban. Están hechos de condensadores y transistores, de los que para servir se tienen que calentar. Pues les funciona, les funciona. Ah, también la reina Isabel, ¿verdad? Están hechos de muy buen material estos señores. Bitoku Senpai, hola DJ Yaome, Let Me Be With You es una de mis favoritas, fue el primer anime que vi en TV. Ah, pues qué bien, latiné, excelente. Seguro hacen eso para que digan que la gente no ve. ¿Cómo? Oigan, por ahí les tengo una noticiota. de Netflix. Oigan, ya Netflix, patrocínenme. Patrocínenme, ya estoy dando muchas noticias respecto a ustedes. Pues vamos con el siguiente bloque, con dedicatorias. Comencemos por la dedicatoria de Jorge Ávila, que dice que va dedicada esta canción para la prima Toña, que es a todo dar, y que ya le llegaron las ardillas. Bueno, pues yo le diré a mi prima, yo creo que te va a agradecer de todo corazón, dice. De todo corazón, sí que sí, aunque no le inviten tan seguido acá a la OME. Que sepa que no se olvidan esos bigotaxos que ya tiene. Ok. Después seguimos con el tema de Mi Corazón Encantado. Dedicado de Leonardo Salazar para su amiga y compañera Claudia. Pues vamos a escucharlo. Y terminando este bloque musical, nos vamos con pedido de Discord. Con el tema de Blue Dream. Dedicado a dedicatoria de Chris 15, pues para toda la audiencia de Radio Anime Nexus. Pues vamos a escuchar estas tres temitas y enseguida regresamos. Siguen enviando dedicatorias, por favor. Y enseguida volvemos con más noticias. Ok, regresamos con el bloque de noticias, es más. Vámonos con esto y enseguida volvemos. With me, 真夜中のドアを叩き

chica, y continuamos. Me agarraron en medio de que estaba checando un video. Y dije, esa mujer es de noticias. Vámonos. Ok, vamos con el segundo bloque de noticias de Alianza Anime. Y esto, chicos, se los avisamos y se los decimos de una vez. Agüita, Anime, Manga y Comics nos comenta: Netflix hace tu sueño realidad y ofrece becas para escuelas de anime. Así es, Netflix hace tu sueño realidad y ofrece becas para escuelas de anime. Escuchen ahí a los que quieran estudiar esto. Tu momento ha llegado, ahora podrás estudiar lo que más te gusta gratuitamente gracias a Netflix. Netflix es una plataforma de streaming, es una de las plataformas de streaming más importantes, por si no lo sabían, más importantes del mundo. Este sitio se ha caracterizado por contar con un gran catálogo de películas y documentales, decidiendo apostar desde hace unos años por las series y películas de animación japonesa. Desde que se hizo la alianza entre este sitio y Estudio Ghibli, este tipo de series ha gozado de gran aceptación por parte de los usuarios de esta plataforma, por lo que siguió realizando alianzas con varios estudios de animación importantes y conocidos en Japón. Una de las alianzas más recientes es la que hizo Netflix con Wii Studio, el cual fue el encargado de las primeras tres temporadas del anime de Shingeki no Kyojin. Esta nueva asociación tiene como objetivo fundar With Animator Academy, una academia que se encargará de capacitar a los jóvenes animadores. Los cursos de esta academia estarán disponibles desde el próximo mes de abril y tendrán una duración de 6 meses, donde Netflix cubrirá las matrículas de cada estudiante. Con un costo aproximado de $5,720 y una mensualidad de $1,430. Luego de que finalicen el curso, los graduados podrán realizar animaciones intermedias para el anime original de Netflix, que plantea sacar en conjunto con Wit Studio, con otro Production IG. Netflix ha indicado que si todo resulta como espera, tiene planeado que este tipo de programas lleguen a expandirse en un futuro. Si quieres participar en este programa, te contamos que en el primer curso participará un total de 10 estudiantes residentes en Japón, sin importar la nacionalidad, que tengan entre 18 y 25 años y que se hayan graduado de la escuela secundaria o que lo harán en el mes de marzo de este año. Pues aquí está la noticia de las becas que ofrece Netflix. Chica, y continuamos con más aquí en Alianza Anime. Pues estuvo el segundo bloque de noticias. Decía mi abuelito, pónganse las pilas. Pues adelante, investiguen todo sobre la beca. Es la noticia que esta mañana Netflix dio a conocer, chicos. Así que pues vayan. Y quién sabe, este podría ser el comienzo de algo grandioso. Van a aprovechar los concursos que está haciendo por la Jump también. Es otro método, dice Akari Shan. Hola, saludos. Por ahí hay varios que quieren ser mangakas. Shikai. ¿Qué onda, lobito? ¿Cómo estás? Bienvenido. Ok, gracias, mi querido Eddie. Muy bien, Eddie. Otro favorzote. Pásame el link de tu pedido, ¿sale? Para que suene la canción que tú quieres. ¿Qué tal si te pongo una que no quieres? ¿No? Por favor, por ahí, colócame el link de tu pedido musical. Ok, pues vamos a continuar aquí con la sección Love Me. Sin dedicatoria no hay pedido. Solo por hoy, aclaro, para que no se espanten. Ok, dedicada. ¿En serio? Qué lindo, muchísimas gracias. Ok, ahorita lo colocamos. Vamos con más comentarios. Vamos a ver. Parece que ya no hay más comentarios. Excelente. Ok, pues vamos con el siguiente bloque de dedicatorias y pedidos musicales. Vamos a escuchar. Ok. Francisco Menchu, hola. ¿Y tu dedicatoria, mi querido Francisco Menchu? Hoy es con dedicatoria, ¿eh? Ok, vámonos con el siguiente bloque. Vamos a escuchar Soleil Lune, Garnet, pedido de Francisco Valens, y él nos comenta: es mi primera vez en esta temática, pero aquí voy. Mi dedicatoria es para Nicole Reyes, una chica que cambió mi vida. Aunque ya no se encuentra aquí, sé que esta canción le hubiera gustado. Es el ending de la película La chica que saltaba en el tiempo, en cover latino. Por cierto, te la recomiendo, me muy bonita. Ok, muchísimas gracias. Pues va esta dedicatoria para Nicole Reyes, de parte de Francisco Valens. Continuando con el tema, el pedido de Bitoko Senpai. Dice: ya que estamos en esas, aquí va un pedido para aquella, esa misma que fue y será, que pasó de desconocida amiga y de amiga algo más, para luego ser como el viento, dedicada a ella. Bueno, tan siquiera la dedicó. Excelente. Every Hair, directo al cocoro. Vamos a escucharla. Y por parte de la prima Toña, dice que quiere dedicarle al compadre. Tema de Scaflow, el tema de la película Yubiwa, de Maya Sakamoto. Así que vamos a escuchar esto y enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus y de Alianza Anime, por supuesto. Ya volvemos. esa sonrisa que no había visto nadie más. Y al escuchar tu alegre voz que estaba tan lejos de mí, por alguna razón me dolía el corazón. De poderte conocer en el tiempo y su vasta inmensidad me fue suficiente para darme mucha más fuerza que alguien más. Corrí vacilante hacia el porvenir y solo por el azar llegué allí. Importante y especial, tú siempre serás solo para mí. Vas a olvidar lo que viviste aquí. El tiempo ya pasó y solo ahora que ya no estás, mis lágrimas comienzan a florar. Grabaré dentro de mi corazón todos los bellos recuerdos del amor. Yo si no los puedo evocar, sé que nunca se irán de allí. Incluso si me vuelvo a enamorar, porque así será algún día. Importante y especial, tú siempre serás solo para mí. Y esta estación que volverá una y otra vez. Love. づけてゆく。 Pues ya regresamos, muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Anima Nexus, la número uno y nada más, Ok, muy bien, pues vámonos rápidamente con dedicatorias. Y vamos a hacer todo lo posible para que nos dé tiempo de escuchar otro bloque de noticias ahí en Alianza Anime. Pues vámonos con la siguiente dedicatoria y dice así. Leonardo Salazar comenta: esta se dedicó a todas las personas que perdieron a su pareja y o amor por cualquier razón que ocurrió, incluyéndome porque perdí a mi novia hace 2 años. Wow, qué fuerte, Leo, pues mi pésame y pues adelante, no estás solo, ¿sale? Ok, seguido del pedido de Francisco Menchu, que va a ser dedicado para todos los ran escuchas. Él comenta: buenas noches, DJ, yo me podrías poner esta canción, Penny Rain de Aimear, vamos a escuchar Stand With You. Pues vamos a escucharla. Pido del pedido de, si no me equivoco, y mejor lo leo, ¿qué tal si me equivoco? Me quedo Fargerus, aquí está. Tema de Adrián Barba, Usubeni, vamos a escucharlo en Dragon Ball Super Ending 3. Dedicado para ti, querida Ome. Gracias. Has sido una persona muy importante que ha estado conmigo en las buenas y en las malas. Que tu amistad ha sido algo único. Te quiero. No sé qué más decir. Ah, qué lindo. Muchas gracias. Eres 100% correspondido, mi querido Fargerus. Y finalmente, vámonos con la siguiente dedicatoria. Y es para Akari-chan. Espero que me quede Akari-chan, nos esté escuchando. Y dice así. Dedicada de Beta Eddie, vamos a escuchar el tema de Ashita e Melody con la siguiente dedicatoria. Gracias a tu amor he creído de nuevo y me siento el hombre más afortunado de tener una chica mágica, fuerte, con una luz en su persona que aún falta que brille afuera. Sé lo tímida que es porque ahora mi corazón está por ti, al igual que mis sentimientos más. Aún espero con ansias el día que podamos unir nuestros destinos. ¡Ah, qué linda dedicatoria! Pues felicidades, chicos. Pues va para ti, Akari-chan. Vamos a escuchar estos 4 temas y enseguida regresamos con más aquí en Alianza Anime. No te despegues, volvemos con noticias. Quiero este dolor. La cama esos 2 años que fue lo mejor. Nos amamos con pasión y un perfume me envolvió. Es doloroso que ahora piense no existió. A veces pienso que podría olvidar esas frases que me hacían llorar, las melodías que solías cantar, todo aquello que pasó. Shine through.

伝えて今すぐに急いでここに来て感じてまだ見ぬ力信じてほしいの夢の続きがほら歌ってる明日へのメロディー この声を伝えて今すぐ Vámonos con el último bloque de noticias. Agüita, videojuegos nos comenta. Estos juegos de anime son prohibidos en Twitch por ser muy subidos de tono. Ahí atención a los gamers que juegan esta plataforma. La plataforma de streaming anunció la suspensión de cuentas a todo aquel que utilice estos juegos en sus transmisiones. Twitch se ha caracterizado por ser una plataforma en la que se puede transmitir gameplays de cualquier tipo de videojuego, sin temor a que tu cuenta pueda recibir alguna represalia en el futuro. Aunque esta ha sido una característica que ha atraído a miles de usuarios de esta plataforma, Twitch también cuenta con una lista de videojuegos que están prohibidos de utilizar en esta plataforma y pueden ocasionar que tu cuenta quede suspendida. Con el paso del tiempo, esta lista se hace cada vez más grande y dentro de esta se encuentran algunos juegos de anime. El caso más reciente fue el de la secuela del popular juego Honey Pops, el cual hizo su lanzamiento para PC la semana pasada. Este juego fue lanzado en 2015 y a pocos días del lanzamiento, Honey Pop 2, Twitch ya lo incluyó en la lista negra de la plataforma. Si no sabes de qué trata el juego, te comentamos que es una mezcla de un simulador de citas y un puzzler, una temática similar a la que usa el mundialmente famoso Candy Crush. Sin embargo, al momento de pasar de la parte del rompecabezas del juego, la de la simulación de citas, el juego comienza a subir un poco de tono y volverse más arriesgado, lo que lo hace merecedor de una calificación solo para adultos, debido a su contenido sexual. Debido a la temática que maneja este juego, no es de sorprenderse que Twitch haya decidido incluirlo en la lista de los baneados. Además, la primera entrega de este videojuego ya ha estado dentro de esta lista durante varios años, por lo que era lógico pensar que su secuela también estaría incluida ahí. Actualmente la lista de baneos de Twitch ronda los 50 títulos, los cuales tienen una clasificación solo para adultos o cuenta con un alto contenido sexual, como Honey Pop y su secuela. Pero dentro de esta regla existe una que otra excepción, siendo el título más relevante que se salva de este baneo Grand Theft Auto San Andreas. Continuamos con más aquí en Alianza Anime. Regresamos al estudio. Y pues regresamos después de esas noticias alarmantes para algunos. Para otros no, ¿verdad? Ok. Bueno, pues vamos a escuchar tu temita, mi querido Lobito. Pero debe de llevar dedicatoria, Lobito. Así que póngale su dedicatoria ahí, de favor. Escríbame ahí qué quiere decir, para quién es la canción. Para una amiga especial, para un amigo, para los ran escuchas, como usted quiera dedicarla, Lobito. Entonces, pues ahí están las noticias. Esa no se la esperaban, ¿verdad? Sí, y en cuanto la leí dije, algún que otro perver va a estar un poco sorprendido por esa noticia. Muy bien, pues vamos a colocar este último pedido musical. musical. Pero la dedicatoria, lo visto, mientras lo cargo. Pues no se olviden de escuchar Radio Anime Nexus, chicos. Por ahí tuvimos un problemita con la página ayer, pero rápidamente Inu Sensei la arregló. Así que no se preocupen ahí. Está sana y salva la página de Anime Nexus. Rápidamente nos restablecimos para que escuchen todos los programas de Radio Anime Nexus, por favor. Bueno, vamos con este último pedido y enseguida regresamos para ya despedir el programa de hoy. Y estamos esperando la dedicatoria del lobito. Bueno, mientras, algunos comerciales, avisos parroquiales. Pues recuerda apoyar el anime en televisión abierta. Por ahí tenemos a lo que es Imagen TV. Sí, a Ovenius. Lo que es Imagen TV está transmitiendo a las 8 de la mañana en lo que es La Abeja Maya, y a las 9 continúa con este anime de Marco, para que no te los pierdas. Por ahí me comentaron que estaban transmitiendo Yu-Gi-Oh! En Canal 5, me falta por comprobar el horario. Ya en la siguiente emisión se los confirmo. Ok, la dedicatoria dice que es para mí. Gracias por ser una gran DJ y por estar ahí cuando ocupamos escuchar de alguien que nos apoye. Ah, qué lindo, lobito, gracias. Con todo el cocoro. Pues vamos a escuchar Gle en cover latino y pues enseguida regresamos para despedir esta emisión de sección Love Me, programa especial. Ajá. Escucha, chico. Mi primera historia de amor. Mi ángel. Y mis chicas. Mi sol. Eres tan hermoso, mis ojos deslumbran. Estoy tan nerviosa y sin aliento. Chi, chi, chi, chi, baby, baby, baby. Chi, chi, chi, chi, baby, baby, baby. No puedo mirarte porque me sonrojas. Me has enamorado y soy tan tímida. Chi, chi, chi, chi, baby, baby, baby. Chi, chi, chi, chi, baby, baby, baby. ¿Y eso qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Mueves a mi corazón. Mueves mi corazón. Toquita todas las noches y no puedo dormir. ¿Qué será que soy tan tonta? Si apenas te conozco a ti, tonta. Solo te miro a ti. Me deslumbras, brillas. No, no, no, no, no. Me sorprendes, que asombrada estoy. Oh, oh, oh, oh, oh. Me asustas y mi cuerpo tiembla. Gi, gi, gi, gi, gi. Mis ojos lloran. Oye, suave aroma. Oye, ye, ye. Lindo, lindo, lindo, tu corazón lindo. Esto es amor a primera vista. Gi, gi, gi, gi, baby, baby, baby. Gi, gi, gi, gi, baby, baby, baby. Tan caliente que no puedo ni tocarlo. Me quema el fuego de tu amor. Gi, gi, gi, gi, baby, baby, baby. Gi, gi, gi, gi, baby, baby, baby. ¿Y esto qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Me No sé, pero no sé, pero te quiero a ti. Mis amigas me dicen que yo soy tan tonta por pensar en ti. Tonta por mi forma de ser. Me deslumbras, brillas. No, no, no, no, no. Me sorprendes, que asombrada estoy. Oh, oh, oh, oh, oh. Me asustas y mi cuerpo tiembla. Gi, gi, gi, gi, gi. Mis ojos lloran. Ni hablar, me gana la timidez. No que me falte valor. ¿Qué es lo que puedo hacer? Si mi corazón se acelera al verte sola. Estoy, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Me asusta. chica. Y pues ya regresamos, muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus y de Alianza Anime, por supuesto. Bueno, chicos, son tiempos difíciles, lo sabemos, mucha muerte, mucha enfermedad estamos viviendo actualmente, pero pues de uno depende, ¿sale? Cuídense mucho. Si tienen algún familiar enfermo, pues les mando mis mejores vibras, chicos, que todo salga bien. Pues ojalá se recupere su familiar. Si ustedes están enfermos, chicos, por favor, cuídense mucho, sigan las indicaciones, usen cubrebocas, lávense las manos, ¿sale? Queremos seguir juntos el siguiente San Martes. Yo también me voy a cuidar mucho, pues para estar aquí al frente de esta emisión, poder continuar mi labor de transmitir para todos ustedes. Los quiero mucho. Así que cuídense. Ok, que después ahí te la recomendamos. Justamente ese fue el tema de Mis ojos lloran por ti, esta radionovela que hicimos hace ya algún tiempo. Bueno, no podría haber una sección Love Me, ¿verdad?, sin esta canción icónica, muy romántica, que se llama Llévame a la Luna de Char, ending de Evangelion, por supuesto. Así que pues vamos a despedir la transmisión de hoy con esta canción, chicos, dedicada para todos ustedes. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Oh, 10 minutos. Ok, Ige. Bueno, vamos a cubrir a Ige. 10 minutos, ya me iba. Pero ok, esto fue bastante apresurado. Déjenme sacar por aquí algunos temas musicales en lo que Ige llega. Pero vamos a cubrir a Ige 10 minutos, ¿sale? Déjenme ver qué pedidos musicales podemos poner. Vamos a poner 3 pedidos musicales. Y ya nos despedimos. Entonces, pues recuerden estar en sintonía de Radio Menex las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Ah, miren, aquí tenemos un bloque de clásicos. Vamos con este bloque de clásicos y enseguida regresamos. Vamos con el tema de Rose, de Nana, en cover en español, y de Come, de Inuyasha, continuando con Oh My Goodness, el ending completo. Vamos a escuchar esto y enseguida volvemos. I need your love. I'm a broken road. Yeah. una voz resuena en mi mente. Siempre vivirá en mi interior. No soy inmune a todo este dolor. No me distraerá si sigo mi camino. Puedo mirar la luz. Sé que aún habrá más errores. El final no llegó, aunque duela. En mi futuro tengo fe, y a pesar del dolor, lo creeré. Las apariencias jamás serán las cosas que yo pensaré. Busco la fuerza. Esos latidos que habitan dentro de mi corazón son las cosas que me dicen lo que soy. Chica, y ahora sí, ya nos vamos, yo digo, ¿y qué? Nah, ¿cómo que? No, no se quería nada. Es talentosísima, pero no. Este cover es de Gaby Vega, si no me equivoco. Y pues es el nuevo tema. Bueno, es el antiguo tema de este, el ending de Yasha Hime, ending 1. Cover latino, está muy padre. Ojalá lo puedas poner tú. Perdón, Guille. Digo, bebé. Ok, ya me voy, chicos, me voy despidiendo. Muchísimas gracias, no se vayan, porque sigue Otaku Rumble con Hige-kun. Así que nos vamos a desconectar un poquito, pero sigan la transmisión. Bueno, pues muchas gracias por su sintonía el día de hoy. Nos escuchamos y leemos en el próximo San Martes de Alianza Anime. Cambio musical y los dejo con el tema de Llévame a la Luna de Charp, dedicado para toda la audiencia de Anime Nexus. Muchísimas gracias. Vamos a despedir la transmisión. Jikai, continúa en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Muchas gracias por ser parte de la sección Love Me, un año más aquí en Alianza Anime. Nos escuchamos y leemos en el siguiente San Martes. No sin antes decirles que escuchen, vean y vivan el anime. Un beso, sayonara. Los dejamos con Llévame a la Luna de Char, dedicado para todos y todas las ran escuchas y locutores también. Muchas gracias, hasta el siguiente San Martes.